Establecemos un contacto telefónico con Cecilia Balmaceda. Ella es mamá y parte de la asociación cooperadora de la Escuela PROA de Mina Clavero. Cecilia, ¿me estás escuchando bien? Buen día. Hola, buen día, Pancho. Sí, me escucho bárbaro. Bueno, ¿querés contar un poco qué es lo que va a suceder mañana miércoles 6 de diciembre? Bueno, mira, mañana miércoles a las 11 de la mañana, en donde se está... donde está la obra del edificio PROA, donde se está haciendo el edificio, vamos a tener la reunión, la familia de la escuela, con, esperamos que sea la arquitecta que está a cargo de la obra, que bueno, hace 2 meses que no, por distintas causas, no está pudiendo venir a que hagamos el relevamiento y veamos cómo va la obra, que nosotros observamos, porque es total visible que va atrasada, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Así que, bueno, un día importante porque venimos ya con una promesa de que iba a estar la semana pasada y con el tema de la lluvia no nos dijo que no era aconsejable, que había mucho barro. Para nosotros es importante entrar mientras está hubiera lloviendo para ver, digamos, que no se filtrara agua por los techos y eso, uh-huh. Es algo que habíamos observado en las otras escuelas que ya habían entregado que estaba pasando. Y bueno, después lo pasaron para el día de ayer, para el lunes, y el lunes lo pasaron para mañana. Así que bueno, esperemos que mañana todos los astros se unan y podamos concretar la visita y que sobre todo esté presente la arquitecta, además de la gente de la empresa, ¿no? Claro. Bueno, recordemos que la Escuela PROA Mina Clavero tendría que tener edificio propio hace ya un par de años largos y que todo esto se fue demorando. Y este año se vio algún tipo de avance en las obras mediando estas reuniones mensuales entre las familias de las y los estudiantes, la personal de la empresa constructora y con la presencia siempre ahí del intendente Manzanelli de Mina Clavero y algún funcionario del gobierno de la provincia, que recordemos son obras que lleva adelante el gobierno provincial, pero no se llegó a cumplir los plazos prometidos para este año, en un año electoral en donde se anunció que para noviembre iban a entregar la escuela terminada. ¿Qué fecha calculan ustedes, o por lo menos en esta patear siempre para adelante todo, cuándo esperan puedan tener ya los chicos la escuela para habitar? Y bueno, mira, el plazo era el viernes 24, por supuesto que no estuvo, y ahora el nuevo plazo es fines de marzo, mediados de abril, es el último plazo que nos han dado, que también es un plazo, la verdad, que bastante débil, porque falta mucho, mucho, mucho. La última vez que estuvimos no estaban los pisos, no estaban puestos los sanitarios, hay muchas cosas que son de, por ejemplo, el tema de la sangría, los desagües, todas esas cosas que son cosas muy importantes que hacen a que después se tenga un buen mantenimiento en el edificio, pero bueno, no están hechos por problemas que para nosotros, tratando de ser una empresa multinacional y con tanta experiencia como ellos nos dicen, no sé, me parece que la excusa de no viene el camión de cava o no sé, se nos acabó el piso y tenemos que esperar que llegue otro poco más. O sea, nos parece como algo irrisorio para una empresa de nivel internacional. Claro. Bueno. Entonces, la verdad que esto nos sigue generando como cada vez más enojo, ¿no? Uh-huh. Somos como cada vez más. Para... Incluso, sí. Sí. No, para poner un poco en contexto también esta situación que vienen viviendo, recordemos que las escuelas PROA es una política educativa pública propia del gobierno de la provincia, que con muchas loas, de hecho en el debate presidencial se lo escuchó a Juan Schiaretti mencionarlo, ¿no? La apuesta de este tipo de política en materia educacional en Córdoba, pero son algo así como 42 proyectos en distintos lugares de la provincia de Córdoba. De todas esas obras, se han entregado terminadas, que estén funcionando, estén habitadas, muy poquitas, creo que hay una docena en total de 42 que debían construirse o que están en obra, y de esa docena de escuelas que están siendo habitadas, tampoco está todo correcto en funcionamiento. Me imagino que ustedes están en contacto con otras asociaciones cooperadoras de escuelas PROA y conocen esta realidad. Sí, justamente por eso es lo que yo te decía de los techos, porque nosotros estamos en constante asamblea con otras escuelas PROA, con otras comunidades, y estamos a sabiendas de hasta dónde va, digamos, más o menos cada escuela, de las que faltan construir. Hay escuelas que recién entregan los terrenos, que recién están nivelando los terrenos, que están mucho más atrás que nosotros, pero así todo, sí estamos en conocimiento de que las escuelas no están siendo entregadas como se deberían entregar. Yo te digo, la escuela, creo que, si no me equivoco, es de Anfunes, que entregaron, y bueno, se estaban lloviendo los techos, se mojó el duro interior, corría peligro la instalación eléctrica. Así que, bueno, eso automáticamente nosotros nos estamos comunicando para que las que estamos recibiendo las escuelas, las que estamos visitando las escuelas, tengamos en cuenta esos detalles, para, porque bueno, no deberíamos estar nosotros como padres controlando esto, debería hacerlo en el Estado, que es el que controla la empresa. Pero bueno, al que no lo hagan, la verdad es que hay un compañero de asamblea, decía el otro día también en una nota a otro medio, que son como escuelas de cartón, ¿no? Porque es todo muy bonito, pero después se llueve, después tiene un montón de efectos. Y estas escuelas tienen un seguro, pero no, seguro empieza a correr una vez que sean entregadas las 42 escuelas. Ah, o sea, entregan, por ejemplo, entregan la escuela Mina Clavero, empiezan a habitarla el año que viene, pero hasta tanto no terminen la última de las 42 de entregarse, el seguro no funciona. No funciona, no. Así que, y te imaginas que uno no puede estar esperando que entreguen todas las escuelas para arreglar algo que se rompió. Terminas poniendo mano a la cooperadora, poniendo mano, buscando otra mano experimentada para que arregle, y a partir de ese momento el seguro deja de correr porque toca otra persona. Esto es igual que cualquier otro, digo, cualquier, así sea un electrodoméstico que vos compres, ¿no? Claro, no te asegura la garantía. Así que bueno, eso es la verdad es que está cada vez más complejo. Yo hace un tiempo, cuando hacíamos la nota también en el radio, decía, nos han prometido para noviembre, pero no sabemos de qué noviembre. Y la verdad que hoy darnos cuenta que es real, es muy triste. Es muy triste porque los chicos están en sexto, y porque están asignados en una escuela donde no, hoy para ocupar un aula van a tener que perder espacios, digamos, espacios de donde ahora están funcionando, donde se hizo ahora el aula de informática, por ejemplo. Posiblemente se deje de usar como aula de informática para ponerlo como aula común. Así que bueno, estamos organizándonos mañana a ver qué es lo que pasa, y el día jueves a las 18 horas en la puerta del edificio del Jarena, que es donde estamos funcionando, vamos a hacer una sorpresentada y juntada de firmas, que bueno, estamos tratando de que después sean presentadas de manera conjunta con las otras localidades que están esperando los PROA, como para que tengan un poco más de impacto, y bueno, a ver si la nueva gestión nos va a acompañar y acelera estos compromisos. Y bueno, eso. Bien, bueno, vamos a repetir entonces. Mañana 6 de diciembre a las 11 de la mañana, en la reunión en la obra, sí, a la que están todos invitados, tanto medio de comunicación como comunidad en general, y el jueves a las 6 de la tarde en la puerta del Jarena, una juntada de firma. Bien, entonces miércoles 6, 11 horas, ahí detrás del Hospital Regional de Mina Clavero, en la obra de la Escuela PROA, y el jueves 7, 18 horas, ahí en Avenida San Martín, Instituto Carena, es la movida a la que también se convoca la comunidad, ¿no? Sí, los invitamos a que nos acompañen con la firma, porque siempre lo decimos, hoy nos interpela a nosotros que tenemos nuestros hijos, nuestras hijas en la escuela, pero pronto van a ir otros hijos y otras hijas de otras familias, que ya se tienen que estar preocupando, porque es una posibilidad para toda la comunidad, por supuesto. Claro, bueno, Cecilia, te mando un abrazo grande, fuerza, esto es para largo, lo sabemos, así que bueno, acá acompañándoles siempre. Dale, muchísimas gracias por el espacio, y bueno, nos estaremos viendo, le estaremos contando qué es lo que pasa mañana, si es que llega a llegar la... Yo ya dudo hasta que venga la arquitecta, la verdad. Esperemos que mañana te pueda decir que venga, y vamos a ver qué compromiso nos hace. Ahí va, bueno, un abrazo grande, y gracias. Bueno, ahí seguimos el tema de cerca. Dale, gracias Pancho, gracias Flor. Chau, chau. Bueno, ahí la escuchaba Cecilia Balmaceda, ella es mamá, integrante de la Asociación Cooperadora de la Escuela Proa de Mina Clavero, que tiene ahí a la comunidad educativa en lucha para que les entreguen de una vez por todas el edificio. Modo avión. Valle de Traslasierra.